Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace poquito más de un mes, el 18 de abril de este extraño 2021, Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado hicieron un show en streaming que se transmitió por YouTube que tuvo varios inconvenientes. Entre ellos que no cargaba, luego se vendieron entradas para asistir al show y como hubieron problemas técnicos al final, el show fue liberado cerca de las 11 de la noche de ese día que era un sábado. El show duró algo así como 3 horas donde el Indio y los fundamentalistas tocaron 32 canciones en un escenario que estaba montado sobre las ruinas de una ciudad que quedó sepultada por unas inundaciones de mediados de los 80. Esa ciudad se llama Villa Epecuén y es hoy una ciudad abandonada después de esas inundaciones de la década de los 80, donde quedó sepultada por el agua y la convirtió en un pueblo fantasma. El Indio Solari es en sí mismo un fenómeno musical desde la época de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, convocante de multitudes, cientos de miles de personas. En uno de sus últimos shows, que se hizo en la localidad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en 2017, en marzo del 2017, dicen que congregó a más de 400.000 personas, incluso el recital es recordado porque lamentablemente fallecieron 2 personas en una avalancha que se dio a la salida, al finalizar el recital. Más allá de ese incidente trágico, es hoy, sin dudas, el Indio Solari uno de los referentes de la música popular argentina, del rock argentino, que está a la altura de los más grandes, sin duda, a la altura del Charlie, a la altura de Spinetta, a la altura de Papo, a la altura de Lito Nevia, en un sitial donde seguramente permanecerá y la historia lo dirá. Sus canciones son desmenuzadas en sus letras, diseccionadas para tratar de comprender qué es lo que el Indio transmite como mensaje. Incluso en este último recital, donde estrenó 2 canciones, una de las cuales vamos a escuchar hoy, que se llama Rezando Solo, todos intentan adivinar si es que el Indio está tratando de decir que se retira de los escenarios. Incluso leía para preparar esta introducción a esta canción que vamos a escuchar hoy, hay quien compara este recital y estas canciones con lo que pasó con el último disco de David Bowie, que ustedes recordarán, se llama Black Star, y en David Bowie publicó ese disco y a los pocos días fallece. Y parecía un anticipo de lo que podría sobrevenir, de un desenlace fatal como el que aconteció, que realmente nadie esperaba. En el caso del Indio Solari, se sabe, él mismo lo anunció hace unos años, que padece del mal de Parkinson, lo cual podría permitir anticipar el hecho de que efectivamente se retire de los escenarios y que este haya sido quizás su último recital en vivo. ¿Quién podrá saberlo? Seguramente el futuro lo dirá. Lo que sin dudas permanece es la impronta fantástica, poética, rockera de El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado desde este su último recital que se llamó Los Pájaros, donde vamos a escuchar esto que es Rezando Solo. En el cielo no se portan bien, Si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero así creo, me escucha mejor. Ay, diferentes. Joaquín Díaz González, nacido en Zamora, España, el 14 de mayo de 1947, es un músico y folclorista español, presidente titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición en la Universidad de Valladolid y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, con sede también en Valladolid. Ha dedicado su vida a trabajos de interpretación, investigación y divulgación de la cultura tradicional y el folclore, que dio a conocer con la publicación de libros y grabaciones de discos, cuyos temas versan sobre romances, canciones, dichos populares, cuentos legendarios y leyendas de difusión oral. Fue el creador del Centro Etnográfico de Ureña, proyecto que culminó en junio de 1994 con la Fundación Joaquín Díaz. El disco en cuestión que vamos a escuchar es del año 1976 y se llama Romances Populares. Consta de 10 temas incluidos en este trabajo grabado en los estudios Audiofilm, con Luis Fernández Soria como técnico de sonido y editado por Moviplay, y en cuya instrumentación intervienen Joaquín Díaz en voz, guitarra, rabel y zafona, y Jesús Ángel María Blanco en guitarra. Lo escucharemos desde este mencionado CD con esta tradicional canción hermosamente ejecutada y con un prólogo cantado por una señora del lugar que se llama La Serrana. No me quites el honor y aunque me quites la vida, te he de quitar el honor, no te he de quitar la vida. Y estando en estas palabras, y el puñal se le caía a la serrana que no es torpe, la serrana que no es torpe,